La la la la la la la la la sta cara misella morire mi fa. La la la la la la la la la sta cara misella morire mi fa. Da vista la fontana calavavi, calabrisella mia, gusto occhi scuri. Bueno, cómo nos alegra y qué bien que nos hace tener a esta hora esta entrevista con nuestro querido Gianfranco Adamo, nombre de esta casa de hace muchos años, y que viene como cada año cuando hay que recordar que la Asociación de los Calabreses tiene aquí en Uruguay una audición hace tantos años, nos da para poner contenta a mucha gente. Así que bienvenido, Gianfranco, lo primero. ¿Qué tal? Buongiorno, ¿no? Porque ese Buongiorno. Es el saludo un poco Buongiorno. Clásico de los domingos. Y bueno, lo tenemos a nuestro, quien fue operador. Nuestro primer operador en el primer programa de la 36 de la Voce de Calabrese, y don Vincenzo Lima. Sí, con razón. Ya dejó baila. De ser Vicente. Baila y todo. Vincenzo, ¿eh? Sí, por supuesto. Vincenzo. Por eso baila y todo allí en los operadores, con la música, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, ¿cuántos años está cumpliendo? La Voce di Calabrese oficialmente hoy, sí. 14 de abril, cumple 58 años de estar al aire en la Radio Telefonía Uruguaya. 58 años. Tremendo. ¿Cuánta gente ha pasado? Sí. Se fundó un 14 de abril del 63, un mes antes, emigrantes de la región de Calabria habían fundado la Asociación Calabresa. En un rato vamos a tener una nota con alguien que estuvo adentro de todo ese proceso, ¿no? El señor Gino Cetraro. Y después, un poco al mes, se le ocurrió a aquellos italianos que habían venido de Italia no hacía mucho, que ninguno de ellos tenía ninguna experiencia de radio, claro. Otra que curso de periodismo, que internet, que tratar de hacer algún taller virtual de cómo comunicarse. No, para nada. Sí, sí, es sí. Es más, capaz que muchos de ellos tenían hasta poca instrucción desde el punto de vista de la escuela. Italia había salido de una guerra complicada y se les ocurrió, ¿por qué no difundimos en una radio? Y bueno, y se largaron. Y la esencia de la comunicación. La esencia tremendo, de la comunicación. ¿No? Porque en aquel momento, claro, era muy difícil obtener noticias qué pasaba en Italia, ¿no? Claro. Ahora, ¿te das cuenta? Gianfranco decía la época, venían de una guerra, no sé cuánto. Ahora estamos en un momento muy difícil en el mundo entero. Y qué valor tiene, ¿no? Que las colectividades tengan este tipo de encuentro, aunque sea hoy, no se puedan juntar a comer esas comidas impresionantes que hacen y las fiestas y conferencias, todo tipo de actividades hace esta asociación. Sí, sí, sí. Y bueno, el objetivo fue ese, o sea, y no solamente para, bueno, primero se arrimó el calabrés, ¿no? El italiano. Pero la visión que tuvieron fue que desde el primer estatuto, ellos lo pensaron para que cualquiera pudiera ser socio. O sea, no te limitaban la nacionalidad para asociarte. Está bueno. Porque bastaba con que te gustara la cultura del sur de Italia, o la cultura italiana, para que ya pudiera ser parte, ¿no? Después, claro, para integrar el Consejo Directivo sí se exige un tema sanguíneo de calabresidad, que digamos. Tiene lógica pero el socio puede ser de cualquier nacionalidad, y eso ha sido una asociación de puertas abiertas, ¿no? Y acá mucho uruguayo ha encontrado en ustedes cosas que no encuentran en otro lado. Claro, sí, porque hay, como se dice en el dicho allí en Italia, tutto il mondo è paese, o sea, todo el mundo es un país. O sea que todas las culturas están interrelacionadas. Claro, muchos oyentes de la 36 encontraron espacios allí en la asociación. Y acá hace 7 años, ya en septiembre se van a cumplir 7 años de estar en la 36, ¿no? Tienen una audiencia muy fiel. Tremendo, acá en la radio. Sí, antes de empezar la entrevista, llegaban saludos y feliz aniversario de Mirei. ¿Qué le parece? Ya antes de empezar, y no lo habíamos anunciado. Mirei es un ejemplo, ahí está. Que estuvo en la asociación y que la conoció gracias a la voz de los calabreses, ¿no? Exactamente. La cultura, decimos. Sí. ¿No? La cultura es la música que estábamos escuchando, el baile, es la comida. ¿Qué más es? ¿Qué es la cultura? Lo que pasa es que el caso de la cultura del sur de Italia es la cultura milenaria, ¿no? Porque el calabrés se adapta a muchas situaciones por una cuestión histórica, porque el calabrés fue siempre invadido. O sea, nos invadieron vikingos, españoles, de todo, absolutamente, ¿no? Pueblos que dejaban su huella, que además árabes también. Y bueno, ahí vas y encontrás un castillo. ¿Y este quién lo hizo? ¿Y los españoles? ¿Y este? No, esto lo hicieron los árabes. ¿Y este? Los griegos. O sea que hay toda una cultura de una fusión de pueblos. Claro. Eran pueblos que dejaban su huella, también conquistaban. el calabrés se trataba de defender, pero por eso el calabrés hoy por hoy tiene una cultura abierta a todos los pueblos, cosa que no ocurre de pronto en otra zona de la propia Italia, ¿no? Sí, y los calabreses que salen del país y ya no vuelven, ¿no? En el caso de Uruguay, el calabrés que vino, que no volvió más, pero que tiene las generaciones que lo suceden. ¿Cómo encuentran ustedes la intención? ¿Los muchachos jóvenes buscan también esa identidad? Al principio sí, después hubo una época que no, y ahora creo que se está volviendo a tratar de recuperar esas tradiciones, ¿no? Sí. Hubo como una emigración, bueno, de muchos hijos y nietos que buscaban en Italia su futuro. De hecho, ahora, en un rato que tendrás la nota con Gino Cetralo, tiene el ejemplo, ¿no? De que él, habiendo sido migrante, después tuvo dos hijos que a su vez le contraemigraron, uno para España y otro para Italia, precisamente, ¿no? Porque ahí se le sumaron los temas de Uruguay. Claro. Y Uruguay tiene mucha gente que se va del país, seguro. Sí, sí. Pero bueno, lo que se marca es eso, ¿no? Una cultura muy milenaria. Fíjate que, por ejemplo, Pitágoras generó toda su teoría en Calabria, allá en Crotone, justamente, que nos acordábamos del Crotone. Del gran Nelson Díaz, ¿no? Y bueno, que Crotone era el Crotón de los griegos. Y ahí se fundó la escuela pitagórica, o sea que la matemática surgió en Calabria. Eso es una cosa que uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cuánta historia hay ahí, no? Tremendo. Y si no se mantiene esa historia, después te pueden contar cualquier otra cosa. Sí. Y no sabemos la realidad. Exacto. Sí, la mantiene la propia gente del lugar. Claro, y bueno, y por eso se creó esa asociación de puertas abiertas, ¿no? Y que uno encuentra las tradiciones, o en Navidad, bueno, con los bocadillos típicos, la cena, los almuerzos, ahora limitado por lo que es el límite del derecho de asociación a nivel mundial por este problema que parece interminable, pero el calabrés igual siempre te está cerca en lo afectivo, ¿no? Exacto. Que vamos a decirle a los oyentes, siempre hay oyentes nuevos. Por supuesto, vamos a decirle a los oyentes que esta audición está los domingos. Sí. En una hora ideal, me parece, ¿no? A mezzogiorno, ¿no? A mezzogiorno. Sí, sí, sí. A mezzogiorno. De 12 a 13. Entonces, le decimos para que ustedes la escucha. El que nunca la haya escuchado, escúchela el domingo. De 12 a 13. Uh-huh. Y van a ver cómo los capta. Esta audición los agarra que no los larga después. Es muy entretenida, siempre tiene cosas diferentes y es muy abierta. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, el espíritu es ese, ¿no? O sea, la radio surgió con ese mismo espíritu con el que surgió la asociación. Tratar dentro de lo malo, dar de pronto la otra cara de la noticia, que decir lo mismo, pero con un ambiente un poco más optimista, ¿no? Más en este momento de tanta depresión a nivel psicológico, sobre todo. Exactamente. ¿No? Y ahí vienen todos los males. Aparte de los problemas que tenemos, tenemos otras cosas que igual están. Por supuesto. Todo esto que vos estabas nombrando igual está. Sí, haya problema, no haya problema, está. Claro. Hay que hacerlo ver, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una primera pausa, a la vuelta vamos a incorporar a Gino por la publicidad. Y a ver los oyentes que pregunten, que opinen, que digan sobre esto de los calabreses y su comunicación tan, tan consecuente. ¡Oh, bailamos! Después bailamos. Acompañamos con la guitarra. Ahora hay un saludo por acá. Buenos días, compañeros. Mis saludos a todos los calabreses por este gran aniversario en el programa más viejo del mundo, con más años en la radio. Quiero saludar a Gianfranco Adamo. Un fuerte abrazo. Se lo extraña mucho a Gianfranco Adamo en el fútbol, cuando estaba con Fernando Martínez Casella. Y bueno, a todos los calabreses, fuerte abrazo y un especial saludo para Gino. Chao. Este es Horacio, ¿te das cuenta? Ya es amigo, ya son amigos con Horacio todos, ¿no? integró el grupo de teatro de la Asociación Calabresa, ¿no? Qué espectacular. Y no uno de los compañeros era precisamente Gino, ¿no? Bueno, presentanos a Gino. Y don Gino Cetraro es una institución dentro de otra institución, porque, bueno, vivió su vida como emigrante y estuvo presente en aquel primer momento de donde se decidió fundar una asociación en la casa de uno de los socios y escuchó el primer programa de La Voz de los Calabres. Claro. Era un pibe en aquel momento, ¿no? Y bueno, y seguirá siendo. Gino, buen día, bienvenido. Hola, buen día, Laura. Gracias por el llamado y quiero felicitar a las asociaciones y a la Boche. Especialmente, digamos, en estos 58 años de vida. La verdad que trae mucho recuerdo porque en esa época que se fundó, digamos, la asociación y la Boche, es decir, no era muy como es ahora la tecnología, no había tanto contacto. Claro. Y para nosotros era algo, los domingos era sagrado escuchar la Boche, escuchar las canciones, porque mucho no teníamos conocimiento de todo eso. Y era un acercamiento que teníamos con las regiones y los calabreses de acá, del Uruguay. Y a medida que pasan los años, Gino, más importante se hace esto, ¿no? El mantener esta cultura, el mantener esta comunidad unida y con continuidad. Claro, es eso, digamos, la asociación por suerte ha tenido eso, porque en todo este tiempo, digamos, hemos mantenido la tradición, hemos mantenido, digamos, que los calabreses junto con los amigos y los italianos en general estuviéramos juntos, y hemos hecho, digamos, la asociación ha marcado presencia, digamos, la colectividad siempre. Claro. Seguramente con tantos años que usted vio todo este proceso que ha hecho la audición, debe tener recuerdos de algunos momentos en especial de la audición y de algunos compatriotas también. Me imagino que algunos ya no estarán. Exacto, digamos, quiero recordar, por ejemplo, el alma mater que fue el creador, digamos, de la Boche, que fue Carlo Abruzzini. Después, por ejemplo, hubieron muchos compañeros que pasaron, que hicieron la audición. Quiero acordarme de un Domenico Sfara, de un Pasquale Gallicchio, de un Picarelli y Gianfranco, ahora que son las personas que estuvieron más tiempo, digamos. Han pasado mucho, pero en estos hago presente a todos. Claro. Y el día que se inauguró, que salió al aire, fue algo espectacular. ¿Qué se acuerda de ese día? ¿Qué pasó que usted dice que era espectacular? Y sí, porque fue algo que si en aquella época era, todo el mundo estaba pendiente a ver la radio, sentir al Carlo Abruzzini que dijera la voz de calabrese y que pasara música calabresa. Era algo imponente porque la escuchábamos nosotros y nadie más. Es decir, en aquella época no había tanto conocimiento, especialmente en nuestra región, digamos, la Calabria. Claro. Es una región, digamos, hermosísima, que mucha gente no la conoce porque sí. Italia, muchos turistas iban de Nápoles, saltaban a Sicilia, le pasaban por arriba a Calabria. Claro. Y Calabria es una región hermosísima porque tiene de todo. Claro. Tiene mar, montaña, es algo espectacular. ¿Usted qué edad tenía cuando se vino? Yo cuando vine de Italia tenía 11 años. ¿Lo trajeron? Sí, no vino, lo trajeron. Exacto, ni siquiera me preguntaron si quería venir. Claro. Me dijeron, no vamos, vine con mi padre. Viajamos primero, pasamos por Buenos Aires. Uh-huh. Estuvimos como un año en Buenos Aires. Uh-huh. Y después vinimos para acá. Nosotros vinimos en 50. Oh, qué linda época. ¿Y por qué vinieron para Uruguay y no se quedaron en Buenos Aires? Buena pregunta. Porque a mi padre no le gustaba mucho el aire, mucha humedad. Ajá. Como él cuando joven había estado acá en Uruguay, siempre le gustó más Uruguay. Entonces un día dijo, nos vamos para Uruguay. Qué impresionante. Y nos vinimos para acá. Claro, claro. ¿Y tenía más familia? Porque voy... Tengo un hijo chico y a veces vamos a la ciudad vieja y le muestro a la casa que todavía alguna existe donde viví cuando vine, ¿no? Ah, es algo impresionante. Uno va, la primera casa que vivimos cuando vinimos estaba en Mercadito Chico, se llama, la ciudad vieja. Sí. Una calle que poca gente la conoce, que va de Sarandí a Pérez Castellano. Ajá. Ahora ya hicieron un edificio ahí. Claro. Pero todavía existe una casa donde vivimos mucho tiempo, en Pérez Castellano, casi de conquista, y otra en Buenos Pérez Castellano, 25 de mayo. Sí. Y es decir, cuando paso por ahí todavía recuerdo aquello, ir a jugar a la pelota a la Rambla en aquella época. Era, yo qué sé. Qué bárbaro. Era una juventud, digamos, los mejores años. Sí, claro. Y ustedes llegaban al puerto de Montevideo, por eso vivían en la Ciudad Vieja, seguramente. Exacto, venimos con aquel tiempo, estaba el vapor de la carrera, que le llamaba. Claro. Que viajaba toda la noche, salían de noche y llegamos a la mañana. Qué maravilla. Y siempre, normalmente, iban en la Ciudad Vieja, donde estaban todos los paisanos, los parientes. Sí, sí, sí. Y hemos vivido con mi padre ahí hasta que vino mi madre con mis hermanas. Vivimos ahí a la Ciudad Vieja. ¿Y después se mudaron? Mucho recuerdo. ¿Después se fueron para otro barrio? Sí, después fuimos de la Ciudad Vieja, fuimos para el brazo oriental. Burgis y La Arañaga. Claro, claro. ¿Y en qué trabajaba su padre? Vicente. Se llamaba Vicente. ¿Y en qué trabajaba? Bueno, mi padre trabajaba en un kiosco que había en aquella época, que vendían lotería, quinieles, ilustraban zapatos, y había peluquero. Ah, qué maravilla. Ilustraba zapatos y atendía ahí, juntaba quiniela, todo eso. Qué lindo, qué buenos recuerdos, me imagino, tendrá, y las dificultades también que se habrán pasado, claro, ¿no? Claro, hubo dificultades, sí, porque yo quizá, digamos, a 11 años no se siente tanto, ¿no? Pero con todo sí, recuerdo, por ejemplo, vivir acá con mi padre, por ejemplo, cuando estamos en Buenos Aires, vivimos en la parte de Aedo, cerca de Morón. Mi padre se iba a trabajar y yo quedaba solo. Claro. Sí. Estaba en una casa con unos paisanos. Todavía me acuerdo que me había hecho amigo con un lechero. Que en aquella época pasaban con los carros, iban con esos tanques, ¿no? Y iba con él a repartir leche. Qué grande. Para mí era una experiencia. Sí. ¿Y con el idioma también había algún problema? Porque evidentemente no era fácil, ¿no? Claro, porque decir, yo por ejemplo, mi nombre es Juan, Giovanni, y mi padre cuando vino, como ya sabía que los Giovanni acá eran Juan, me hizo poner arriba los documentos Juan. Ah. Y me acuerdo, por ejemplo, que en Buenos Aires, cuando a veces le decía, ¿cómo me llamaba? Gino, porque era el nombre más popular que me quedó. Y sí. Y decían Gino, no sabían pronunciar. Seguro. Y Giovanni menos que menos. Qué Giovanni era imposible. Claro. Hoy en día ya es otra cosa, decir Giovanni, Gino. ¿Y esto usted se lo puede contar a sus hijos, a sus nietos, Ahí está. Pasa que la inmigración siempre fue fea, antes y ahora, porque ahora yo digo, también tengo hijos que viven, uno en Italia, otro en España, hace 20 años. Es otra inmigración, pero es una inmigración igual. Sí, claro. Se sufre, se siente, se añoran cosas, la familia. Es decir, hay otras cosas que no había en aquel entonces. Sí. Pero la inmigración es siempre la misma, con un poco más de comodidad, pero digo, el ser humano lo que tiene, que tiene sueños, y hay que ir atrás de los sueños. A veces son mejores, a veces son peores. Sí. Pero la raíz tira, ¿no? La raíz tira siempre. Exacto. Tiene que tirar. Por eso la creación de la Asociación Calabrese. Cuando hicieron el primer programa La Voce de Calabrese en el 63, Gino hacía unos 13 años que ya había dejado Italia, o sea que después de 13 años era como empezar a recuperar parte de la tierra, ¿no, Gino? Claro, es decir, yo digo, empecé, digamos, a conocer, aparte, digo, en aquel momento no era fácil viajar. Yo me acuerdo que viajé en el 89, fue la primera vez que viajé a Italia, justamente por las asociaciones, ¿no? Claro. Y volví. yo no recordaba de mi pueblo un poco, pero claro, digamos, lo que era la Calabria en sí no conocía nada. Seguro, claro. Fue cuando lo conocí en ese momento. Claro, claro. Porque en aquel momento, digamos, uno conocía los pueblos y nada más, porque me acuerdo que subimos arriba el tren, vi al barco y era todo rápido. Sí, sí, sí. No se tenía noción de las cosas. Bueno, es muy bueno que estas cosas se puedan contar por ustedes que fueron los protagonistas, ¿no? Claro. Que se pueda pasar a las otras generaciones. Claro. Porque ahora con lo de ver películas y que Netflix y que esto y que lo otro, es un parece mundo más que, uno, artificial, que uno puede ver todo, pero el no papel de que lo transmitan los que fueron protagonistas, nadie lo puede suplir. Yo cuento una anécdota, por ejemplo, que siempre, por ejemplo, tenían la noción de chico, digamos, lo que era la playa, ¿no? Sí, el agua. Claro. Y yo, por ejemplo, siempre estaba en casa, hablaba con mis hijos, decía, ¿qué agua este y el otro? Y la mayor parte de mis hijos me decía, dejate de joder, papá, perdón la palabra. Está bien. Dice, no, este y el otro. Cuando fui en el 89, fui con uno de mis hijos, que vivo ahora en Italia. Sí. Estábamos en la playa, en un momento me viene, me abraza, me dice, papá, tenía razón, qué agua. Sí, sí. El color del mar de Calera, era una cosa espectacular. Me vino a abrazar y me dijo, qué razón tenía. Ja, claro, el conocer. Exacto, le da otra pertenencia. El pueblo. Sí. Y fue que realmente cuando vino eso, se vino y ya no, se quiso ir porque le quedó encantado de eso y... Y contramigró a Italia, ¿no? Muy bien. Y me dice, papá, me voy para Italia. Se fue a hacer el servicio militar y se quedó. Y sí. Claro. Y sí. Y quedó ahí, ahora tiene su familia. Seguro. Okay. Es lógico. Bueno, Gino. Pero es lindo porque uno... Es la vida, es la vida. Es la vida, exacto. Es la vida. Es exacto. Gino, así que está bien si decimos larga vida a esta audición de los calabreses, ¿no? Lunga vita, Gino. Lunga vita. Lunga vita y para nosotros también porque... Sí. Yo a veces digo, oye, qué divino he cumplido 58 años, ¿no? Pero también digo, me gustaría cumplir el primer año que fue más divino, porque era más joven. Claro. Y sí. Y sí, porque ahora está, es divino, pero tengo mis años y bueno, la vida es esto. Es la vida. Exacto. También, es la vida. Sí. Gino, acá lo están saludando. Maite desde Buenos Aires dice, 58 años son una vida. Auguri. Richard, desde el departamento de Tacuarembó, dice, saludos a los calabreses, nosotros siempre los escuchamos, nos recuerda cuando estudiamos italiano, en el manual Italiano Pertuti. El Italiano Pertuti. Es una enorme alegría escuchar esas manifestaciones culturales, especialmente por medio de la lengua de esa región. Conocemos, entre otros, la obra del genovés Fabrizio De André, y manda abrazo para gran todos. Cantautor, fenómeno. Bárbaro. Sí. Laura, si tú me permitís, quiero mandar un saludo grande a todos los calabreses de nacimiento, que todavía habemos unos cuantos. No. Sí. Un abrazo grande a lo nuevo, al Consejo Directivo, a Gianfranco, que tiene esa voluntad todos los domingos de ir a la radio, porque hace como 20 años que está. Sí. Entre poco le vamos a tener que dar la jubilación. Claro, déjelo. En pensiones. Y digo, déjelo. Hay que tener paciencia y amor. Sí, exacto. Sí. Y por toda esta gente que hace todo este empeño, porque hay que dedicarle tiempo. Y parece que no, pero cuesta uno los domingos levantarse. Claro. Y es un compromiso. Y cuando uno lo hace con amor y con seriedad, y bueno, eso es importantísimo. Claro, la constancia. Sí. Bueno, exacto. Habrá quienes están muy orgullosos de él también, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Por de lejos y de cerca. Mi recuerdo es para todos los amigos que ya no están, y para los que están, le mando un abrazo grande y nos veremos siempre. ¿Cómo no? Que podemos a las asociaciones. Bueno, Gino, le mandamos un abrazo grande, lo felicitamos y por supuesto la radio es su casa también, usted sabe. Exacto, bueno, también hay que agradecer también al centenario. Exacto. La verdad que con la asociación se ha portado divinamente, en momentos difíciles no supo mantener y es tener contemplaciones con nosotros, porque la Boche es parte de la asociación. Claro. La asociación Voce es una sola. Una sola voz. Claro. Exacto. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Te ascoltiamo la domenica. Chao, Gianfranco. Un abrazo. Cada brisa es la mía. Cada brisa es la mía. Cada brisa es la mía. Churi d'amore. Cada brisa es la mía. Cada brisa es la mía. Cada brisa es la mía. Churi d'amore. Se la morire mi fa. Bueno, nos vamos a otro contacto en esta audición que estamos haciendo, celebrando el aniversario de esta Voce del Calabrese, que empezó hace 50 y pico de años. 58. 58. Y que empezó en Radio Clarín. En Clarín. Porque lo que lo hicieron, me contaba ahora ya Franco, vivían enfrente. Claro, cruzaron, que lo fundó, me contó Gino, vivían enfrente y dice, bueno, vamos y tratamos de a ver cómo es la cosa, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Ustedes se animan? Bueno, vamos a animarnos. Y ahí un poco cada uno. Radio, así como se hace. Bueno, y tenemos otro contacto ahora con el doctor Alfredo Tortorella, que le estamos dando los buenos días, la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, amigo. Buen día, Laura, Gianfranco. Estamos con Ángeles, ¿no? Que es Ángeles Valparra. Yo soy la que habla y la claro. Es la que llamó. Así claro. Que estamos... Bueno, pero es un lindo nombre. Valparra. Laura no tiene problema, ¿no? No, que va a haber problema. Ángeles Valparra es una institución en la radiotelefonía. Por supuesto. Claro. Ya que estamos hablando de instituciones, ¿no, Alfredo? No tantos años como la audición de la Calabrese. No. Falta, para eso claro, falta, me parece. Está difícil para llegar. Alfredo, bueno, cuéntenos de esto, de qué importancia tiene para usted que esta audición cumpla bueno, 58 años. La verdad que después de las palabras hermosas, sentidas, sensibles, profundas, que dijo el maestro Gino Cipriano, queda poco para agregar, la verdad que él habló del contenido, que es lo más importante, y bueno, quizás a mí me toque hablar de la cáscara, porque para no repetir lo mismo, yo me sumo a las palabras profundas, hermosas, de gran sensibilidad, y un calabrés que estuvo siempre, digamos, en la trinchera, luchando, peleando, trabajando. No hay que olvidar que fue varias veces, no sé si dos o tres, no recuerdo bien, presidente de la institución. Sí. Y pero además, aunque no sea presidente, igual desde el llano o desde la directiva, siempre metiendo el hombro, metiendo el alma para que esto funcione. Como tantos otros también, ¿no? Claro. Algunos de los que pelearon ya no están, otros siguen estando, otros se bajaron un poco para descansar. Pero bueno, las instituciones las hace la gente. Claro. Totalmente. Y bueno, Gino es una figura insustituible, digamos, en muchos aspectos, y por eso todo el mundo lo quiere. Bueno. Yo creo que es uno de los pocos personajes de la institución que no tiene enemigos. Más bien que tiene amigos desbordantes, de sobra. Sí. Alfredo, y usted también lo trajeron de chico, ¿no? De niño. A mí me trajeron, me subieron a un barco cuando todavía no había cumplido 6 años. Oh. Y a veces me hablan de los cruceros, de pasear en cruceros. Yo ya hice el cruce del Atlántico que demoró 23 días. Oh, 23 días en un barco. Y siendo un niño, años. En un camarote de 30 personas que había 3 baños, 2 para mujeres y 1 para hombres. Ah, mirá. Eso no tiene nada que ver con los cruceros de lujo. No. que se va a pasear ahora. Claro. Pero además, un dato curioso: cuando yo viajé, un mes antes se había hundido un gran barco, más grande que yo tomé en Nápoles, que se llamaba Andrea Doria, que es el verdadero héroe naval de Génova, no es Colón, como todo el mundo cree. Sí, Colón, claro, y eso había generado cierto resquemor en los emigrantes, ¿no es cierto? Miedo. Colón nació en Génova, pero fue navegante español. Claro. Es verdad, claro. Vamos a hablar claro. Seguro, lo mandó la reina. Claro. Claro, porque le pagó la reina. Cuando estuve en Génova, estuve buscando el monumento a Colón y nadie sabía, y le pregunté a policía. No lo hay trovato. No, apenas lo encontré, sí, lo encontramos, pero con Teresa. Claro. Pero nadie conocía Colón. Seguro. Colón es un navegante español, por más que haya nacido en Génova, ¿no? Es como el tema de Gardel, ¿no? Gardel, seguro, que haya nacido en Tacuarembó, es un cantante de Buenos Aires. Ni que hablar. Algo parecido, algo parecido. Y sí, claro, se había hundido hacía poco el Andrea Doria, que no nos contaba muchos emigrantes, se había infundido como cierto temor, sí, ¿no? Cuando estaba entrando al puerto de Nueva York, muy cerquita, por suerte, se hundió y se salvaron prácticamente todos, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, no hubo tragedia. Pero quedó el pánico. Pero quedó el pánico. Entonces, día por medio nos hacían hacer un simulacro de hundimiento, nos colocaban unos chalecos enormes, que para mí era un niño chiquito, menos de 6 años, era terrible, una pesadilla. Sí, pesadilla. Y, y bueno, es una anécdota de viaje. Después, con respecto al programa de radio, debo decir, creo que sí, que estuvo, nació en Clarín, que si mal no recuerdo estaba en 18 de Julio y Vázquez. Exacto, sí. Yo llegué a ir a algunos programas ahí en la década del 80, a principios de la década del 80, hace 40 años, y pero pasó por varias radios, ¿no? Claro. O sea, pasó por Radio Fénix, pasó por Radio Imparcial, pasó por Radio, creo que Rural. En Radio también. Rural estuvo un poco también, sí. Exacto. Bueno, pero finalmente recaló el Centenario, que es donde nos han recibido con los brazos abiertos. Tremendo. Desde el personal hasta la dirección. Y nos sentimos como en nuestra segunda casa. Y es bueno destacarlo, más allá del aspecto comercial, digamos, del vínculo, ¿no? Claro, y para la radio también, la verdad que uno siente que es parte, es parte de la radio esta audición, esta gente. En una época casi siempre estuvo de 12 a 13 horas. Claro. Pero en una época estuvo de 9 a 10 de la mañana en Radio Fénix, ¿de acuerdo? Y había que, yo lo hacía el programa y había que levantarse antes de las 8 los domingos para mirar 8:30 a la radio con una valija llena de libros, de discos, de disco, pasta, ¿no? No existía el cassette todavía. Y bueno, era un problema, ¿no? Con la valija, con los discos, iban a la radio. Sí, sí. Qué maravilla. Claro, no quedaban en la radio. Uno lógico. Y después hacíamos como un banco de discos. Cada uno aportaba un disquito para. Porque los discos no eran fáciles de conseguir. El que mi nona trajo de Italia, mirá, yo tengo otro que lo trajo mi tío. Y ahí se unía el material que lo habían comprado en Italia cuando habían emigrado. Algunos de Buenos Aires también. Pero no es como ahora, lógico, se consigue todo al instante, con todos los medios tecnológicos, está todo a la mano, ¿no? Y vos lo que tenés, Alfredo, es el dato oficial de que audiciones de la colectividad italiana en el mundo es la más longeva, la Voce di Calabresi. Bueno, yo lo dije el domingo, pero lo voy a repetir porque igual ustedes tienen otra audiencia. Claro. Tienen otra audiencia. Pero en el año 88... cerca de Pescara, en los Abruzos, hermosa región, al este de Roma, digamos, sobre el Adriático, se hizo un hermoso y gigantesco, inolvidable congreso mundial con más de 400 periodistas italianos diseminados en el mundo. Por eso se llamó de Italia fuera de Italia. O sea, la Italia que está fuera de Italia, ¿no? Y por Uruguay fuimos 8 o 9, distintos medios, algunos semanarios, algunas radios, otras radios, y un programa de televisión, Señero, que hacía el gran Italo con la Franceschi, un canal 5 en ese momento. Y bueno, éramos 8 o 9 los uruguayos, pero de Brasil fueron 40, y de Argentina 30, y de Estados Unidos otro tanto, y de Canadá, y de Australia, y del resto de Europa, y de Chile, de Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de todos los países donde hubo inmigración importante de italianos, había audiciones o en medios de prensa diversos, que digamos traían las noticias y todo lo demás, y ahí se hizo una encuesta de antigüedad y se declaró la audición nuestra, que yo justamente iba en representación de la Voce de Calabrese, y en aquel momento tenía 25 años la Voce, ¿no? Claro, 88 seguro. Y era la más antigua. Era la más antigua del mundo. O sea que lo sigue siendo. O sea, no había ningún medio, ni televisión, ni radial, ni siquiera de diarios o semanarios o revistas que fuera más vieja que nuestra audición. Lo cual agregó, más que un honor, es un dato formal, ¿no? Más que un honor, agregó una responsabilidad. Lógico. ¿Sí? Porque había que seguir bregando para mantener firme esa posición de alto honor y de alta responsabilidad de comunicarlo. Claro, al principio, los primeros, yo creo que hasta los años 90, cuando empezó justamente Gianfranco ya a trabajar, hasta esa época era un programa más bien musical. Muy pocas noticias. Era porque era difícil conseguir música italiana. Y bueno, pero después empezó a hacer más noticias y, o sea, una mezcla, ¿verdad? Una combinación de ambas cosas, porque la cultura no es solo la música, ¿no? Y más en el caso de Italia, que es tan profunda, ¿no? Y claro, entonces es inabarcable. Y también aparecieron todas las noticias políticas, que son bastante enredadas en el caso de Italia, ¿no? Sí, lógico. Siempre son enredadas. Bueno, va a haber que hacer una compulsa de cómo es gran historia. Creo que ahora más peso todavía tiene la audición. Ni que hablar. Bueno, Alfredo, como le decíamos a Gino, por supuesto las felicitaciones por esto, la confirmación de que la casa es de ustedes también. Las felicitaciones no solo por la audición, sino por mantenerse tan fieles a sus raíces, que eso le hace mucho bien, no solo a ustedes, sino que a todos, me parece. Más en esta época en que estamos todos en internet, entonces no hay patria, no hay frontera, no hay antecedentes, es como un mundo muy perdido. Le hace mucho bien conservar todo esto. Está bien, eso es muy importante destacarlo. Pero las raíces son las raíces, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy en día la juventud, yo ya me estoy hablando como viejo, le importa mucho la historia, le importa el presente. Sí, es cierto. Pero para saber dónde estamos parados hoy, hay que saber de dónde venimos. Hay que hablar. Entonces, la historia siempre es importante. Es responsabilidad de los adultos mantenerlo. Es responsabilidad, Y más con una región que tenemos 25 años de historia de la Magna Grecia, decía Gianfranco. Sí, tremendo. Pitágoras era como Gardel, nació en Grecia, pero enseñó en Calabria. Seguro. Maravilloso. Así que bueno, la seguimos el domingo en el programa de festejo de la Voce, Alfredo. Con mucho gusto, les agradezco la oportunidad, les mando un saludo a toda la audiencia. Pero lo felicito porque es un homenaje que me llena de orgullo, digamos, la poca participación que yo he tenido, que es salpicada, ¿no? De vez en cuando aparezco. Sí. Pero felicito sobre todo a Gianfranco y últimamente a Giorgio. Y el saludo para la profesora María Teresa Tortorella, que integra el staff de la también, Voce, con su aporte cultural tan importante, ¿no? y le mete esa salsita, claro, cultural. Hay que hablar. Que está bueno porque no es solamente hablar de gastronomía, ¿no? Claro, ah, muy bien. O de fiestas. Clarísimo. Lógico. La gastronomía es parte de la cultura. Pero no es solo eso. No por es favor. Solo eso. Tal cual. Alfredo, le mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? Ok, hasta pronto. Arrivederci. Hasta pronto, hasta pronto. Arrivederci. Cada brisa es la mía, cada brisa es la mía, cada brisa es la mía. Un clásico de la radiofonía uruguaya es La Voce del Calabrese. Saluda a Gloria Sellera, felicitaciones a La Voz de Calabria por su larga y fructífera vida en el dial uruguayo. Y Cecilia dice, hola, felicitaciones a los calabreses. Siempre que estoy a esa hora en casa los escucho. Tienen un programa alegre, cálido y entretenido. Y mando un abrazo, que es muy gracias, interesante. Es muy importante. Que se pueda decir que es un programa alegre. Claro. No, que no es alegre. Porque cierra los ojos. No, para nada. Es alegre por la fuerza que tiene. Sí, sí, porque capaz que ese es el gran secreto de que los calabreses se hayan superado tanto, ¿no? Porque no era fácil lo que contó, por ejemplo, Gino, bueno, a los 11 años venir, o Alfredo a los 5 años. A los 5, 23 días, con 5 años arriba un barco. Claro, devastado por la guerra, sin saber aparte qué iba a pasar. Venía parte de la familia acá, quedaba parte de la familia allá. Pero bueno, lo superaron sí. Con ese espíritu de que siempre hay una esperanza, ¿no? Ese. Bueno, como siempre las preguntas, ¿cuáles son las comidas típicas, dicen? Y bueno, calabreses. Y hay de todo, pero de la pasta de los domingos no se salva. Después todo lo que sea embutidos, ¿no? Allí en el sur de Italia y en Calabria, las longanizas, todo lo que sea el fiambre. Claro. La tradición de, por ejemplo, cuando se mataba el chancho, ¿no? Que yo lo hemos visto incluso en nuestra familia, sí. siendo niños, como, bueno, después se fue perdiendo, pero eso era toda una gran tradición. El vino también, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿los vinos cómo están catalogados los vinos de los calabreses? Espectacular. Fíjate que ya los propios griegos tenían un vino en Locri, que era muy importante, que era una de las zonas de Calabria, ¿no? De la Magna Grecia, ya de ahí ya se producía el vino, o sea, la historia tiene mucho que ver, como bien decía Alfredo, ¿no? Bueno, Clara dice, saludo por el aniversario a la radio también, un saludo a Giorgio. Sí, Giorgio Lesante. Que la gente se anime a participar, dice Clara. Claro. Muy bien. Sí, porque todos los domingos tenemos el sorteo, ¿no? Sorteamos pasta y algún otro regalo a veces, y bueno, Giorgio justamente es el amigo, el ascoltatore, ese que está en el teléfono, hacemos alguna pregunta. Giorgio claro. Lisante, nuestro buen amigo. Y bueno, y eso sirve para tener un puente con los oyentes, ¿no? Sí, sí. Más allá claro. del regalo, que es importante, pero lo importante es la comunicación, el contacto. Sí, claro que sí. Y en a este esa momento hora, de hay distancia. Que valorar que sí, sea esa hora. Claro. Bueno, la música, que uno la escucha y es alegre. Sí. ¿Pero qué dicen esas canciones? Ah, y por eso es muy importante el conocer un poco el dialecto, ¿no? Sí. Porque muchas veces se habla del desarraigo, de un amor que se pierde, pero también la música calabresa está hecha de las cosas cotidianas. La por ejemplo, te hace una canción a un sastre, una canción a alguien que te hace vino. Claro. Una canción a un animal, al chucho, por ejemplo, ¿no? Que era el asno, el burrito, que era el instrumento de trabajo de la época. Entonces, todas esas canciones a nivel de las tradiciones son impresionantes, como de las cosas cotidianas se puede sacar sí. una poesía, ¿no? Bueno, y además, esa es la mejor definición de lo que es la identidad. Sí. ¿No? Claro. Porque ahora hay mucha conferencia, mucha cosa sobre la identidad, pero ahí está la identidad. Claro. Que uno pueda escuchar la canción y recordar y lógico. Tener presente lo que sucedía sí. ahí. Sí, y capturar lo sencillo. Muchas veces uno piensa que, bueno, que las cosas muy elaboradas son las que tienen valor. El calabrés nos enseñó a eso, ¿no? De que las cosas sencillas, de pronto ahí, puedes estar capturar más cerca de la verdad. Sencillo. Sí. Bueno, nosotros te agradecemos mucho que estés acá hoy. Te agradecemos también el estar en la radio, el permanecer en la radio desde 7 años ya. 7 años, en septiembre del 2014 arrancó La Voce de Calabrese acá. Y le deseamos muy larga vida a la audición y a los calabreses. Y a la 36, por supuesto, ¿no? Así que... Y gracias por todo el aporte que han hecho a este país. Gracias sí, por todo el aporte la verdad que, sí. que han hecho los calabreses a este país. Tal cual. Un abrazo a todos los que escuchan siempre y a los que no han escuchado la audición, se las recomendamos. Domingo de 12 a 13 horas aquí en la 36. Y se puede participar, como ya escuchamos. También, y este domingo vamos a abrir los teléfonos porque, bueno, va a ser un domingo de saludos para el cumpleaños, está, ¿no? Ahí está. Invoca al lupo, como se dice en Italia. ¿Cómo? Tanti auguri. Tanti auguri. Quedan preparados, además. Sí, claro, para que el domingo vayan y llamen directamente. Muchas gracias, Gianfranco. Ci vediamo. Ci vediamo. A la próxima domenica.